es un soldado al país después que ganó. Cómo regresa un hijo a la casa después que perdió. Cómo aquel dicho que dice que vuelve si nadie te echó. Y la abracé, porque aunque ella me había abandonado, la necesité. Porque al menos averigua Dios y perdona. Y perdonar tiene un gran valor, es de alma grande. Yo abandoné las cosas malas que me hacía sin saber que el tiempo me daría otra oportunidad de volver a estar con la mujer que amé. Cuando un amor se aferra tanto y se une al corazón, no hay un ejemplo ni un consejo a seguir. Hay que morir, resucitar y de nuevo vivir. Y la abracé, porque aunque ella me había abandonado, la necesité. Porque menos averigua Dios y perdona. Y perdonar tiene un gran valor, es de alma grande. Y abandoné las cosas malas que me hacía sin saber que el tiempo me daría otra oportunidad de volver a estar con la mujer que amé. Cuando un amor se aferra tanto y se une al corazón, no hay ni un ejemplo ni un consejo a seguir. Hay que morir, resucitar y de nuevo vivir. ¡Sentimiento!